Contento, contento. Ha sido fundamental también para que yo le responda de la manera que lo he hecho. Eso me tiene bastante tranquilo y es lo que uno necesita, un respaldo, en lo cual él me lo ha dado, me lo ha hecho saber. Y no me queda más que andar bien el fin de semana, que aparte también los resultados se vayan dando para poder seguir jugando de titular.